publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son. Son las 12 en punto y ya estamos comenzando con un nuevo Al Son del Pop. El día de hoy les tenemos preparados mucha música súper, súper especial. Y pues ya lo saben, conéctense a Al Son del Pop en Facebook. Adolfo, muy buenas tardes. Hola, Fercita, muchas gracias por ese saludo. Es un gusto estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM. Mandamos un gran saludo a todos los que hacen posible estar aquí. Por ejemplo, Panchito en controles, a Don Pato, y etcétera, etcétera. Sobre todo a nuestros fans, que gracias a ellos es que estamos aquí y seguimos aquí. Por ejemplo, ¿algún saludito en especial a tú? Yo creo que Yadi siempre nos está escuchando, siempre está pendiente de nosotros, así que le mandamos un saludo enorme. Querida Yadi, un gran saludo, un gran abrazo a ti y a todos tus compañeros de trabajo. También Paulita nos dice que se acaba de conectar y que nos está escuchando. Te mandamos también un gran saludo, esperemos que estés muy bien. Mándanos las canciones y cualquier cosa que desees, nosotros la pasamos al aire. Así es, ya no, ahí nos pueden pedir sus canciones, nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966, salen en vivo y nos piden su música favorita. Mandamos un buen provechito a todos quienes estén empezando a cocinar o los que ya estén almorzando igual. Fercita, ¿qué tal estuvo tu semana? ¿Todo chévere? Mi semana súper bien, tenemos algunas cosas que contarles. Esta semana la pasamos súper chévere, ¿sí o no? Sí, súper chévere, de hecho empezamos nuevo mes, estamos en marzo. Se me hizo corto febrero, ¿verdad? Sí, febrero siempre es un mes chiquito, pero siempre está picoso, prendido. Dice. Sí, eso mismo. Chiquito pero picoso. Sí, fue bastante bueno este mes, así que estuvo súper chévere. Hemos hecho algunas cositas y esperemos que sigamos haciendo muchas más para presentarlas aquí en el programa. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a comenzar con el programa de hoy, cuéntanos. Sí, esta cancioncita la pidió Fercita, así que no sé, creo que ando un poco enamorada, la verdad. No, eso sí que no. Aprovechando de que se presentó Maroon 5 aquí en el Ecuador, vamos a escuchar una pequeña canción de ellos que se llama She Will Be Loved. No sé por qué lo pedirías, así que creo que andas un poquito enamoradita. No, la pedimos precisamente porque el próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer y esta canción es dedicada para todas las mujeres. Así que escuchémosla. Thank you. Estamos en Lo que te encanta a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es Al Son del Pop. Mi nombre es Adolfo y seguimos aquí con buena música. Estábamos escuchando She Will Be Loved de Maroon 5, que se presentó en Ecuador anteayer, ¿fue verdad? Sí, el día jueves. Sí, el día jueves. De hecho, estaban llenas las calles, cerraron las de las Naciones Unidas, las 6 de diciembre, hubo conflictos, de todo un poco hubo, pero me dijeron que estaba medio interesante ese concierto. Sí, dijeron que estuvo realmente muy, muy, muy, muy bonito el concierto. Realmente a la gente le gustó mucho, así que esperamos que vuelva Maroon 5 en su próxima gira a Ecuador. Porque les comento que Maroon 5 abrió su gira aquí en el país el 1 de marzo. Fue el primer concierto de esta gira que están realizando, ¿no? Hoy ha sido una semana muy interesante, ¿no? Por ejemplo, también se presentó Paty Cantú esta semana. Sí, esta semana, el miércoles 28, por otro lado, se presentó Paty Cantú en La Juliana. La Juliana, que estaba ubicada en la Plaza Artigas. Pues sí, precisamente, y ahí estuvimos con Adolfo, la pasamos súper bacán. Sí, de hecho, irán a ver los videitos que están subidos ahí en Al Son del Pop, búscanos sí. En nuestra fanpage. Están geniales, la música estuvo súper bacana, así que ya lo saben. Y pues el día de hoy les tenemos precisamente a dos mujeres. Un doble knockout, vamos a escuchar la presentación del segmento y enseguida regresamos. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque no. Doble knockout, uno de mis segmentos favoritos. Como les dijimos, vamos a hablar el día de hoy del tema de Paty Cantú, que se presentó el día miércoles. Pero aparte de eso, también todas las redes sociales, noticias y etcétera han estado hablando también de la gran plomita que se ganó en Viña del Mar, Mirella Chesa, y de hecho eso es un gran logro para ella, ya que estuvo varios años intentando ingresar a este concurso internacional y también para presentarse en ese día. Y también vamos a hacer un doble knockout de ellos. En el del lado izquierdo tenemos a... ¿quién tenemos? A Mirella Chesa. Mirella Chesa, muy bien, Fercita. Cuéntame un poco de Mirella Chesa, por favorcito. Guayaquileña, ¿verdad? Pues sí, así es guayaquileña. Nació en 1984, un 18 de diciembre. Ha ganado varios premios y es denominada en España como la madre del Andy Pop, un género que consiste en la fusión de instrumentos andinos, percusión latina y, por supuesto, música pop. Sí, Mirella Chesa, como tú lo dijiste, Andy Pop, la creadora prácticamente y precursora de esta mezcla fusión. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar la canción con la que participó en Viña del Mar? ¿Tú has escuchado la canción La Corriente? Por supuesto, es una de mis canciones favoritas. Obviamente, y de hecho esta canción ha sido saturada en todos los medios esta semana, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar La Corriente de Mirella Chesa? Corresponde el turno de la última canción finalista en la categoría internacional. Llega de la mano de una artista catalogada como la gran referente del antipop. Mirella Chesa nació en Guayaquil el 18 de diciembre del año 1984. La música forma parte de la vida de Mirella Chesa, desde que empieza a pronunciar sus primeras palabras, mismas que luego se convertirán en grandes canciones y en composiciones. Ella va creciendo y a medida de que eso sucede, le toma un cariño especial a la música. Por tal razón, decide recibir clases de guitarra para así poder perfeccionar sus composiciones y mezclar los sonidos andinos con la música pop. Y para los que no saben lo que es el Andy Pop, es la fusión de los instrumentos andinos, percusión latina y música pop. Premios y nominaciones. En el año 2009, Mirella Chesa participó en los premios Los 40 Principales España, donde obtuvo el premio a la mejor artista ecuatoriana. Ganadora en el año 2010 a mis premios, mis bandas nacionales de Ecuador, como mejor artista con proyección internacional. En el mismo año fue nominada en los premios Orgullosamente Latino, Mejor Video Musical y nominada al Mejor Disco del Año, Mejor Artista Femenino del Año y Mejor Canción del Año. En el 2014 obtuvo la nominación de los MTV Euro Music Awards a la Mejor Artista Latinoamericana. En 2015 tuvo la nominación a los premios Hit Latin Music Award Artista Revelación. Y en este año nos representó en el evento de Viña del Mar. corresponde el turno de la última canción finalista en la categoría internacional. Llega de la mano de una artista catalogada como la gran referente del antipop. Luego de sus dos presentaciones, el miércoles 21 y viernes 23 de febrero, el público chileno se enganchó con el ritmo contagioso de La Corriente, tema de su autoría con el que participó. Este sencillo fue escrito por Mirela en compañía del colombiano Daniel Valencia. La Corriente es un tema que fusiona el pop y beats electrónicos con ritmos autóctonos del folclore andino. El tema de La Corriente sale a la luz después del éxito Somos, un sencillo que no solo se posicionó en el top 20 del chart tropical de Billboard en Estados Unidos, sino que además se convirtió en un himno de empoderamiento para todas las mujeres. La artista arribó a Chile el martes 13 de febrero para ensayar previamente con los músicos sus presentaciones que han tenido una importante acogida. La noche del viernes fue significativa para la artista guayaquileña, pues quedó finalista en Viña. Chesa por Ecuador obtuvo una puntuación de 6,4 en su segunda presentación frente al jurado, y en un promedio con la primera llegó a 6,2. Por lo que se ubicó sobre la colombiana Farina, que llegó a 5,6, y a la chilena Gavigar con 6,1. La ecuatoriana Mirela Chesa esperó 8 años para participar en el Festival de Viña del Mar, del que hoy es ganadora. Corresponde el turno de la última canción finalista en la categoría internacional. Llega de la mano de una artista catalogada como la gran referente del antipop. Hoy en día, Mirela sigue creciendo musicalmente. No necesita motivos para cantar y componer. Donde haya algún suspiro, nace una nueva historia y una anécdota es su canción. Fluye lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. pop. Y bueno, estamos regresando acá al Son del Pop. Son las 12 con 18 minutos. Y les comentamos un poquito más de esto. El día de ayer Mirela César llegó y nos trajo acá pues la gaviota plateada. La primera gaviota que tiene el Ecuador es precisamente de una mujer que realmente llevó el nombre del país en alto. Realmente la prensa chilena quedó emocionada con ella, ¿no? Sí, de hecho muy, pero muy impresionada, y de hecho también le trajo bastante revuelo tanto en el tema de Chile, porque ellos son bastantes nacionalistas en el tema de su música, y también por una pequeño chascañuelo, ¿cómo le diríamos? Un pequeño guiño que se hizo el presentador de Viña del Mar referente al tema de Mirela César y su Andy Pop. Pero bueno, el caso es que es el primer logro de Mirela César internacionalmente hacia el tema de Viña del Mar, y que nos hace quedar muy bien a todos los ecuatorianos. También en esta semana tuvimos a una de las grandes también aquí, a Patti Cantú. Ella sí es una de las grandes del pop, ¿verdad, Fercita? Y nosotros tuvimos el gran privilegio de verle. Pues sí, la vimos muy, muy, muy de cerquita. Nos fuimos a un concierto que, como les comentábamos anteriormente, fue en La Juliana. Un concierto bastante pequeñito, pero que nos dejó así con las ganas de volver a verle próximamente. Claro, estuvimos, ¿qué?, a 5 metros de ella. Así es, realmente cerquita. Pueden ver los videos en Al Son del Pop, no se lo pierdan. Porque entren a nuestro Facebook y búsquenos como Al Son del Pop, y van a ver muchos videos, entrevistas. De hecho, también esta semana que viene se presenta un video de nuestro querido amigo Lion Harris, así que búsquenlo también a él en Facebook. Y entren a su concurso para ganarse las entradas a la premiación de su... al estreno de su video. Así que les recomiendo, ingresen allá. Bueno, regresando al tema de Patti Cantú. ¡Ay, qué guapa que es esa mujer! Sí, les comento que el Adolfo estaba que se babiaba. Oye, no me hagas quedar mala en vivo. El Adolfo se babiaba. Un babero a la mesa 2, tendríamos que decirlo. Y Patti Cantú, de hecho, en su acústico dejó mucho... ¿Cómo decirlo? Dejó muchas personas con la boca abierta, entre ellos me pongo a mí, y también de hecho hizo que se gane mucho el cariño de las personas. ¿Por qué? Porque lo tomó de una manera tan, pero tan tranquila el concierto, agradeció a todas las personas que se encontraban, y eso sí lo puedo decir, fue una persona bastante, ¿cómo decirlo? Humilde, de hecho, al momento de presentarse en el escenario. Y de hecho vamos a escuchar una de sus canciones que anda pegando aún, de hecho, después de sus varios éxitos. Y de hecho una de las canciones que tú me hiciste escuchar antes, porque tú la pusiste antes aquí en Al Son del Pop. Vamos a escuchar la canción Suerte, así que vamos a escuchar esta cancioncita. Escuchemos. Que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar soltera. Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Y apareciste tú. Y bueno, 12 con 24, y les comentamos por qué el día de hoy hemos escogido a dos mujeres para este doble knockout. Pues precisamente porque el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, no sé si se celebra, pero pues... porque no es una celebración, se conmemora, exactamente, sí, se conmemora. No es una celebración en sí. Este día antes era llamado el Día de la Mujer Trabajadora, pero se institucionalizó por parte de la ONU en 1975, que se conmemora en este día la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad de género en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es por esto que hemos decidido el día de hoy traer a dos grandes latinoamericanas como son Paty Cantú y Mirella Quesas. Y que han pegado fuerte esta semana, de hecho han pegado un ganchazo y en eso estamos en el doble knockout de Al Son del Pop. Acabamos de escuchar Suerte de Paty Cantú y vamos ahora a escuchar Mirella Quesas, Manantial de Caricias. Yo les recomiendo a los hombres que siempre den un manantial de caricias a todas sus chicas, damas, amigas, mujeres en general. Hagan caso, Adolfo, escuchemos. Esto fue No Seré Para Ti y ahora el último éxito de Mirella Quesas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes.

Esa es la actitud. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito más de música? Sí, sí, yo quiero escuchar una canción que les dedico a todas las mujeres bipolares. Vamos a escuchar bipolares, a Patti Cantú con Corazón Bipolar. Bipolares, bipolares. Todas esas mujeres bipolares, Corazón Bipolar de Patti Cantú. ¿Fercita? Eso es lo que estábamos escuchando y realmente a mí es una de mis canciones favoritas. Realmente Patti Cantú es de mis cantantes favoritas, así que no importa qué canción me pongan, igual la voy a cantar. Sí, se nota. De hecho, a todos quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo desde Facebook Live, ahí vieron cómo estabas bailando Corazón Bipolar y cómo hacíamos algunas barrabasadas aquí entre nos mientras escuchábamos la canción y estábamos lanzándonos audífonos y todo. No, mentira, eso no. Quiero que sepan que aquí siempre nos divertimos, así que cada vez que nos escuchen se van a divertir junto a nosotros. Y esperamos que también se diviertan porque venimos con mucha, pero mucha buena música. Entre ellos vamos a seguir con Mirella Chesa en este doble knockout, ¿verdad? Precisamente, vamos a escuchar Digan lo que digan, que es una de las canciones que más ha pegado de esta cantante. Digan lo que digan, a mí no me importa. Así que vamos a escuchar a Mirella Chesa con Digan lo que digan. Como zombie sin vida, con Al Son del Pop, siendo las 12:42. Seguimos aquí y vamos a escuchar un poquito más de Patti Cantú, quien en 2010 lanzó su álbum Afortunadamente No Eres Tú, que logró una gran difusión en México y en toda Latinoamérica. De este álbum surgieron varios sencillos como Clavo que saca otro clavo, Goma de mascar, Se desintegra el amor y por supuesto Afortunadamente No Eres Tú. Afortunadamente No Eres Tú, de hecho esta canción la van a dedicar muchas personas según lo que van diciendo aquí en los chats, así que si desean comunicarse con nosotros, ya saben, ingresen a www.facebook.com y ahí ingresan su cuentita, buscan ahí Al Son del Pop y nos van a ver en una transmisión en vivo donde van a poder colocar sus comentarios, sugerencias, canciones y mucho más. Y si desean salir en vivo al 2220-966. También es una muy buena idea. También mensajes de audio, si es que desean, a todos nuestros amigos, colegas y compañeros, les invitamos a que nos manden saludos y saldrán al aire. Vamos a escuchar una canción para que le dediquen a sus ex. Afortunadamente no eres tú, escuchemos. Afortunadamente. Estás en lo que te encanta en Al Son del Pop, Fercita. ¡Te agarré desprevenida! ¡No me lo puedes engañar! No, la verdad es que estaba viendo el video en vivo que tenemos en Facebook porque nos están mandando, bueno, no nos están, le están mandando al Adolfo saludos de parte de Amac Córdoba. Ah, hola Alison, ¿cómo estás? Un saludazo, espero que nos mandes un saludito ahí en mensaje de voz para sacarlo al aire, sería muy bueno. Fercita, también yo te quiero pedir así públicamente que subas el otro video de Patti Cantú en concierto, el que estaba mucho más largo, porque fue muy bueno. Ya, vamos a subir otro video de Patti Cantú en concierto. Tenemos varios y tenemos tiempo para seguirlo subiendo, así que tengan paciencia, todo poquito a poquito. Suave, suavecito. Despacito. Nos vamos pegando poquito a poquito, pero no vamos con Despacito, mejor vamos con otra canción de Mirella Chesa en este doble knockout. Así que vamos a escuchar La Pregunta de Cajón de Mirella Chesa. Escuchemos. Y bueno, tenemos un par de saluditos por aquí. Ya rugiste, León. ese no era un saludito. El Adolfo se equivocó de saludito. No, pero quieren mandar un saludito a uno de los cumpleañeros del día de hoy que está escuchando al son del pop. Me mandas un saludo a Carlos Córdoba, que hoy cumpleaños, y le deseamos lo mejor y mil bendiciones de parte de su familia y de su mamita que la esté escuchando, y estamos escuchando su programa. Espero que la nota la pueda escuchar él también. Gracias. Con tu misma voz, es un gusto mandarle un gran saludo a Carlos Córdoba, aquí desde Al Son del Pop. Espero que tengas un muy feliz cumpleaños y que la pases súper bien con todos tus seres queridos. Te deseamos realmente lo mejor en este cumpleaños, que la pases súper bien. De todos los quienes hacemos Al Son del Pop y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente. Fercita, a ti te han hecho la pregunta de cajón. Sí. ¿O tú hiciste la pregunta de cajón? No, yo no la he hecho, pero sí me la han hecho. ¿Quisiste decirla en algún momento? Será, tal vez. No lo sé. Ya te cacho. Mujeres, escríbanos y díganos, ustedes han hecho la pregunta de cajón o han querido hacérsela y no lo han hecho. Sería bueno que nos digan sus experiencias y mucho más. Pero hablando de experiencias, también nos están pidiendo una canción aquí en interno. Nuestra querida amiga Gaby, que nos está escuchando, nos manda una cancioncita. Un clavo saca otro clavo, de Paty Cantú, ¿verdad? Bueno, pues, escuchemos esta canción que nos están pidiendo y que la disfruten. Son del pop, complaciendo al mundo. Tu alma rota, tu biografía de amor, me lo advertía. No hay sincronía, fue cosa mía la fantasía de enamorarte algún día. Yo fui solo el consuelo del amor que perdía. Estamos descansando, claro, tu medicina. Soy con la que tu vida se lo que quería. Y ahora Bueno, ahí estuvimos complaciendo con esta canción, Clavo que saca otro clavo. Igualmente le mandamos un saludo a nuestra querida Pau, que nos está mandando un abrazo. Nosotros también te queremos mucho, Pau. Igualmente a Charlie Devin, gracias por escucharnos. Si no son los únicos, también se encuentra Nati conectado con nosotros, disfrutando de buena música. También tenemos a otros amiguitos más que ya les voy a ir siguiendo en lo que queda del programa. Fercita, ¿con qué canción vamos también? Pero bueno, ya no queda del programa, nos estamos despidiendo. Más bien, termine de mandar sus saludos. Ya, le repito, un saludo a André y también para Daniel Aguaranda, un gran saludazo. ¿Alguien más? Bueno, pues por mi parte yo ya he mandado los saludos que tenía que mandar el día de hoy. Y queremos cerrar con la canción de la ecuatoriana Mirella Chesa, Somos. ¿Por qué con esta canción? Porque las mujeres lo somos, todos somos lo máximo, somos un éxito. No lo niego, todas las mujeres son un tesoro para todas las personas. De hecho, no solo para los hombres, y voy a sonar medio feo, así que de hecho, les digo a todas las mujeres que pasen súper bien en su día, que la pasen súper chévere. Todos los días tienen que ser exactamente el Día de la Mujer, no solo porque sea un día, así que espero que la pasen súper bien. Y bueno, es por esto que les dedicamos esta canción a todas ustedes. Somos de Mirella Chesa y mi nombre es Fernanda Báez. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Soy Adolfo Guevara. Nos vemos la próxima semana aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. ¿Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta? De seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop.